Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclista Radio, un programa del colectivo Ciclas. Hoy en nuestra segunda versión nos acompaña Bob Facoli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Y quien les habla, Mauro Mesa. Encuéntranos en redes sociales, en Twitter, @Ciclas, Facebook, Colectivo Ciclas, en Instagram, @Ciclas, y en nuestra web, www.ciclas.org. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Mayra Duque. Administradora de negocios, gestora cultural, coordinadora de la iniciativa El Derecho a No Obedecer. Ella es activista en diferentes colectivos de Medellín como Lunes de Ciudad, No Matarás, Ciudadanos por el Aire y Consejería Ciudadana, que han detonado procesos de incidencia ciudadana en algunos proyectos y políticas públicas. Bueno, bienvenida Mayra, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Mayra, contanos un poco qué es lo que estás haciendo, ¿a qué te dedicas vos? Bueno, desde hace 5 años empecé a participar en Lunes de Ciudad, que son conversaciones que suceden en espacios públicos de Medellín y de otras ciudades de Colombia y del mundo, y en los que buscamos explorar temas que nos cuestionan como ciudadanos. Entonces, usualmente queremos invitar personas que hayan explorado estos temas, funcionarios públicos, expertos, ciudadanos que tengan procesos en colectivos relacionados, como para entender un poquito mejor a qué nos enfrentamos y para construir planes que nos ayuden a tener incidencia en estos temas. Uno de los más recurrentes siempre ha sido movilidad sostenible y ligado a eso, calidad de aire. Desde ahí han surgido varios colectivos ciudadanos en los que también participo y bueno, recientemente trabajaba en otra parte, ahí nace el proyecto El Derecho a No Obedecer, que es una plataforma ciudadana que busca explorar nuevas formas de activismo desde la desobediencia. Pero entonces Lunes de Ciudad desde hace 5 años. Sí, nació hace 5 años. ¿Y eso cómo nació? ¿Cómo se dio? Nació en un momento en el que en Colombia se estaban revisando los planes de ordenamiento territorial. Esos planes son los planes que definen cómo va a crecer la ciudad, qué vías se van a construir, cuáles van a ser las zonas residenciales, qué medios de transporte se van a priorizar, etcétera. Y es un plan muy técnico y sentíamos que los ciudadanos estábamos siendo excluidos de la construcción de ese plan. Eso fue en el año 2012. Empezó en el 2012, siguió muy fuerte en el 2013 y en esa coyuntura nace Lunes de Ciudad, como un espacio en el que queríamos conocer más del plan de ordenamiento territorial. Entonces el primero de todos fue plan de ordenamiento territorial para Dumis, porque sabíamos que era algo que no entendíamos, pero queríamos entender mejor, así que invitamos a un experto que nos contara un poquito mejor qué es eso, cómo se construye, cuáles son los puntos clave y cómo los ciudadanos podíamos participar ahí. ¿Eso fue desde la Ciudad Verde? Sí, nació como iniciativa del colectivo de la Ciudad Verde y del Teatro Pablo Tobón. Bueno, a mí me mueve mucho la bicicleta y en Medellín se realizó el Foro Mundial de la Bicicleta, la cuarta versión. Me gustaría pues como que nos contaras pues tu experiencia, tu participación, tu rol dentro de la organización. Bueno, el Foro Mundial de la Bicicleta vino a Colombia después de 3 foros que se habían hecho antes en Brasil. Fue un foro que nació en una masa crítica en Brasil. Bueno, en Brasil como que los movimientos ciclistas eran súper fuertes y hacían masas críticas muy recurrentemente, y en una de ellas un conductor asesinó a varios ciclistas. Entonces en ese momento nace como una... Estoy siendo imprecisa en la historia. Sí, sí, no murió nadie, pero fue muy aterrador porque quedó grabado. Entonces fue una cosa que impactó bastante y pues afortunadamente no murió nadie, pero dio lugar a ese Foro Mundial de la Bicicleta, pues. Después de 3 versiones, el foro sale de Brasil, viene a Colombia y pues a Medellín específicamente, y varios colectivos ciclistas de la ciudad se congregan para empezar a trabajar como activamente la construcción de ese foro. Convocó a 6.000 personas de toda América Latina, algunas personas de Europa también, y la intención era conversar sobre qué significa el ciclismo en las ciudades, cómo podemos incidir mejor en las políticas públicas para que las ciudades sean espacios más seguros para los ciclistas, y contó pues con la participación de varios expertos de talla mundial y de varios gobernantes pues que tienen la capacidad de tomar decisiones frente a este tema. Y ahora en el 2019, ¿nos podrías decir qué le dejó este Foro Mundial de la Bicicleta a la ciudad? Por ejemplo, en el foro, el alcalde de Medellín anunció varias cosas. Pues por el lado como de incidencia política, el alcalde anunció que se iba a permitir el ingreso de bicicletas plegables al metro, que era algo que habían venido demandando el movimiento ciclista desde hace mucho tiempo. Digamos que todo lo que se generó antes del foro propició que este tipo de decisiones se tomaran. Además, en ese momento nació la Gerencia de la Movilidad Humana, que era una gerencia dentro de la administración que iba a hacer esfuerzos como muy particulares para fortalecer o mejorar las condiciones en que se mueven las personas caminando o los ciclistas en la ciudad, reconociendo que son las formas de movilidad más sostenibles que existen. Pero al mismo tiempo, todo este foro creó como tuvo mucha fuerza en la opinión pública en Medellín, incluso un poquito en Colombia, y creó como un ambiente en el que la bicicleta empezó a ser más reconocida por grupos que antes no la habían contemplado como un medio de transporte válido, entre comillas, como una posibilidad real. Entonces, como todo ese movimiento a nivel político y a nivel social fue muy interesante, pero supongo que Mauro tiene más cosas por decir. No, me llama la atención ese entrecomillado que le hiciste, válido. Pues contanos a qué se refiere que la bicicleta sea un medio de transporte válido. A ver, Medellín es una ciudad donde socialmente montar en carro o moto es sinónimo de estatus y montar en bicicleta es sinónimo de no estatus. Y por ejemplo, en mi familia siempre la bicicleta fue muy satanizada. Era como que no, ¿cómo te van a ver montando en bicicleta en la calle? ¡Qué pena! No vas a salir en bicicleta. Y mi primera salida en bicicleta fue una pelea horrible con mi mamá porque ella se paró en la puerta y me dijo, no vas a salir con bicicleta a la calle. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, porque les daba pena que me vieran montando bicicleta en la calle, porque era un símbolo. Pena. Miedo y pena, pero la pena era algo muy fuerte. Mi papá me decía, no vas a ir a mi trabajo en la bicicleta. ¡Qué pena! Porque era un símbolo de no estatus. Entonces, cuando sucede todo esto alrededor de la bicicleta y los medios de comunicación empiezan a sacar imágenes, noticias sobre qué significa moverse en bicicleta, cuando vienen un montón de expertos internacionales, y mis papás, por ejemplo, ven que la bicicleta, que simboliza algo como muy importante a nivel político en la ciudad, como que se relajan un poquito y ya me dicen como, bueno, monte pues en bicicleta. Que es algo que no es muy común que nosotros entendamos pues como desde un mundo que es más alternativo, más colectivo, más joven, a un mundo que es como muy, muy aferrado a los valores tradicionales paisas. Entonces, por ejemplo, en mi familia la bicicleta empezó a verse como un medio de transporte válido y eso pasó en muchas otras familias. Listo. Contanos un poco de dónde surge esta iniciativa de los Días del Aire y qué es la Red del Aire Nacional. Contanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, antes de ir para allá, hay que hacer como una acotación importante y es que el movimiento por el aire en Colombia nace muy impulsada por grupos ciclistas y por movimientos ciclistas, porque el aire está muy la calidad del aire está muy relacionada con la forma como nos movemos en las ciudades. El 80% de los contaminantes críticos del aire en Medellín vienen de los carros, motos, volquetas, buses, camiones, o sea, de la forma como nos movemos. El 20% viene de la industria. Entonces la relación entre los modos que elegimos para movernos en la ciudad y la contaminación del aire es como muy directa. Por eso muchos movimientos ciclistas, pues en esta discusión de construir ciudades más humanas para todos, donde todos quepamos, donde sea más amable para las personas caminar o movernos en bici, empieza a surgir el debate alrededor del aire. Entonces, en el 2016 tal vez empieza muy fuerte el debate, no solo en Medellín, sino también en otras ciudades de Colombia como Bogotá o Cali, y empieza a haber como movimientos que ya se enfocan más en el tema del aire, o sea, siendo muy afines a movilidad sostenible, se enfocan más en el tema del aire. Y el año pasado, muchos de estos movimientos desde Bogotá convocan el primer encuentro de Ciudadanos por el Aire. Sucedió en octubre, estuvimos personas de Medellín, Cali, Manizales y Bogotá, y allá lo que pasó es que tuvimos dos días de talleres conversando sobre cuáles son los problemas que enfrentamos en torno a la calidad del aire y cómo solucionarlos, qué plan de acción podíamos hacer para superar esos problemas. Y ahí nace la Red Nacional Ciudadana por el Aire. Esa red promovió unas movilizaciones en noviembre del año pasado, se puso la meta de meter unos puntos en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces hicimos un análisis de la política pública de calidad del aire, construimos 5 puntos que le enviamos a todos los congresistas para que incluyeran en el Plan de Desarrollo, y la semana pasada se celebraron los Días del Aire, también impulsadas por la red, que era un espacio para hacer pedagogía y movilizarnos por la calidad del aire en nuestras ciudades, y participaron ciudadanos y organizaciones sociales de Medellín, Cali, Cúcuta, Bogotá, Manizales y Pereira. Fueron varios eventos y digamos que la intención era esa. Ahora en esta semana estamos en la tarea de revisar qué fue lo que pasó, documentar toda esa información y contarle a la gente que participó, que salió de los Días del Aire. Pero esperamos que en próximos años siga sucediendo. Bueno, todo esto tiene como un nombre que está sonando mucho, ¿cierto? Es activismo. Cuéntanos sobre tu experiencia, cómo transmites ese quehacer diario a las demás personas. Bueno, ser activista es ser un ciudadano activo. ¿Qué significa eso? Hay diferentes niveles de ciudadanía, dependiendo de qué tan activamente decidamos participar. Hay personas que tienen el derecho a participar en diferentes espacios en sus ciudades, pero deciden no hacerlo. Hay personas que deciden no votar, por ejemplo, entonces no están ejerciendo en como sus posibilidades como ciudadanos. Un segundo nivel es el voto. Si yo voto, digamos que estoy ejerciendo como un proceso participativo dentro de la democracia, dentro del sistema democrático, pero digamos que cuando uno vota deposita sobre el representante que elige la representación de sus propios intereses. Si a mí me interesa mucho un tema, entonces yo voto por alguien que trabaje en ese tema, y se supone que ahí ya en el juego político se van como sorteando esas decisiones. Pero en el activismo sentimos que nuestro rol como ciudadanos debe ser más allá de votar. O sea, hay una forma de participar más activamente. Es dejar de asumir una posición pasiva frente a lo que pasa en mi ciudad, pensando que el gobierno lo tiene que venir a solucionar todo, pero manteniendo un poco esa posición. Es, si siento que algo no está funcionando en mi barrio, voy a tratar de hacer algo por solucionarlo, voy a exigirle al gobierno que venga y me ayude a solucionar el problema, pero yo también voy a hacer algo por solucionarlo y por poner este debate en la esfera pública. Eso es ser activista. ¿Y vos cómo replicas ese activismo? O sea, ¿animás a otros de qué forma? ¿Haciendo? Pues por supuesto, ¿cierto? Yo creo que es sobre el ejemplo que se anima a otros, pero hay manual, hay un blog, una, no sé, en redes, o qué, ¿cómo haces? Deberíamos hacer un blog sobre eso, es que es tan difícil. ¿Difícil qué? Como encontrar personas comprometidas, bueno, depende, porque hay muchos colectivos en Medellín que hacen cosas muy interesantes, y digamos que una de las cosas es conectarse con esas personas que están haciendo o que están liderando procesos interesantes, pero en algunos de los procesos que yo, en los que yo participo o que yo lidero, como el Lunes de Ciudad o como Ciudadanos por el Aire, es un poco complejo a veces como esa forma o como entendemos la corresponsabilidad de los procesos, porque a veces las personas esperan que uno les diga qué tienen que hacer cuando es algo que deberíamos construir colectivamente y sentarnos a pensar todos juntos y gestionarlo colectivamente. Entonces, pues es por ciclos, pero a veces, por ejemplo, en Lunes de Ciudad hay muchos voluntarios con los que estamos pensando, apoyando, haciendo, pero a veces somos solo dos personas que tenemos toda la carga encima. Entonces, es como un proceso de empezar a construir más fuerte esa cultura política de participación activa en nosotros, porque muchas veces asumimos que como son procesos voluntarios, me puedo comprometer y si no cumplo con nada, no importa. Y realmente sí importa, pues no va a haber ningún tipo de sanción ni nada por el estilo, pero a veces no tenemos esa conciencia de si yo me comprometo con algo, entonces es importante que lo haga. Y nosotros somos muy emocionales, nos comprometemos con un montón de cosas, pero al final muchas veces no las hacemos. Sí. No, activista de muy bacano. Vení, pero entonces le voy a parar las cañas si es que no está. Yo te pregunto por el derecho a no obedecer. ¿Eso de dónde surge y que pues no crees que ahí debería estar consignado eso que estamos hablando? Sí, el derecho a no obedecer nace de la corporación Otra Parte, es un proyecto de Otra Parte. El nombre viene de la tesis de grado del filósofo Fernando González, que se llama El Derecho a No Obedecer. Y lo que se plantea pues alrededor de este concepto es, no tenemos que obedecer siempre. A veces, cuando hay normas injustas, cuando hay acuerdos sociales injustos, podemos ejercer nuestro derecho a no obedecer. Pero esa desobediencia tiene que ser una desobediencia justificada. Pues no es desobedecer porque sí, es argumentar por qué he decidido no seguir esa norma. Pero además, es una desobediencia que reconoce la importancia de la ley y está dispuesta a cumplir con la sanción que implica desobedecer una norma. Por ejemplo, Henry David Thoreau, que escribió La Desobediencia Civil, él decidió no pagar impuestos en Estados Unidos porque con los impuestos estaba financiando una guerra contra México que él sentía que era injusta. Y él dijo, yo no voy a pagar impuestos. Y no pagó impuestos durante varios años y lo metieron a la cárcel. Y él dijo, si en este país la cárcel es el lugar donde están los hombres justos, entonces yo voy a estar en la cárcel. Y lo mismo pasó con Gandhi, lo mismo pasó con Mandela, lo mismo pasó con los grandes referentes como desobediencia que tenemos en la historia, y digamos que el mensaje detrás de eso es, reconocemos que la ley es importante y que los acuerdos sociales que construimos para convivir en sociedad son importantes, pero hay leyes que son injustas y no las vamos a obedecer. Sí, como una especie de objetores de conciencia. Exacto. Y además es una desobediencia no violenta, y además es una desobediencia que propone. Yo voy a desobedecer esta norma porque no estoy de acuerdo, pero yo propongo esto y planteo un debate en la ciudad sobre este tema. Contanos, Mayra, sobre esas peripecias, ¿qué ha pasado con el status quo, con la autoridad, con ese estado para quien vos podés ser incómoda o la gente que hacemos cosas con ustedes? Podemos ser incómodos. ¿A vos qué te ha pasado? ¿Te han llamado, te han dicho, te han llamado la atención, te han encarcelado? Han pasado muchas cosas. Pues, por un lado hemos sido vetados de muchos espacios. De hecho, yo trabajaba en el Teatro Pablo Tobón y al director del Teatro Pablo Tobón lo sacaron del Pablo Tobón por ser muy cercano a movimientos de activismo y por permitir que el teatro fuera un espacio también para expresar esas voces disidentes. Por hacer teatro. Por hacer teatro en la ciudad. Sí, por ejemplificar lo que realmente pasa ahí en la ciudad. Sí. Y en muchos otros momentos han pasado otras cosas. En No Matarás, No Matarás nació derramando anilina roja vegetal sobre algunas fuentes de la ciudad para llamar la atención sobre los homicidios. Y la primera reacción de la administración fue decir que era un acto vandálico y que nos estaban buscando para aplicar las sanciones correspondientes. Pero la pregunta siempre está como, pues, ¿pero por qué? ¿Qué es lo ilegal que estoy haciendo ahí? Y si estoy haciendo algo ilegal, estoy dispuesto como a asumir las sanciones que implica hacer algo ilegal, pero ahí no hay ningún tipo de ilegalidad. Entonces, ha sido un debate como muy interesante, que ha despertado posiciones a favor y en contra, como en diferentes círculos sociales en los que nos movemos, pero que de alguna forma ha sido escuchado también. La incidencia la entendemos como tener la capacidad de influir en lo que está pasando a nivel social y tener la capacidad de influir en el gobierno. Y sentimos que en esos dos ámbitos hemos logrado influir de alguna forma, desde Lunes de Ciudad, desde Ciudadanos por el Aire, desde No Matarás. Obviamente ha sido un proceso que no ha sido fácil. Ha habido muchos altos en el camino, muchos problemas internos también, porque los movimientos de activismo son divergentes y a veces la divergencia dentro de la divergencia también, pues obvio, es posible. Eso a veces implica que los movimientos se dividen, como en cualquier cosa, pero está muy bien que pase también. Y a pesar de todo eso, como que hemos logrado tener incidencia interesante en diferentes ámbitos. Gracias por eso y por darle duro. Te vamos a invitar a que escuchemos unos vox pop que hicimos en la Ciclada preguntando precisamente eso. Bueno, mi nombre es Carlos Mauricio. Yo pienso que para contribuir, para mejorar la calidad del aire, sería muy útil utilizar como medio de transporte las bicicletas o caminar, o compartir el carro a los que tienen, utilizar el medio de transporte público. Esa podemos hacer para ayudar a mejorar la calidad del aire. Hola, mi nombre es Luisa Mejía. ¿Qué pienso con respecto a las políticas que está implementando la alcaldía para mejorar la calidad del aire? Pues pienso que son muy buenas las acciones que está tomando la alcaldía, pero pienso que deben de reforzar muchísimo más con el tema del transporte público, ya que para nadie es un secreto de que, pues, al restringir la movilidad, el transporte público se vuelve mucho más complicado, y aparte hay buses y camiones en circulación que botan demasiados gases hacia el aire y no se está tomando las suficientes medidas para eso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Esteban Colorado Alzate. Yo pienso que las medidas que está tomando la alcaldía de Medellín con respecto a la calidad del aire en la ciudad son demasiado pobres, porque pienso que se deberían de enfocar más que todo como en las empresas que más contaminan en la ciudad, enfocarse mucho como en los buses que más contaminan, obviamente incentivando mucho el transporte público, incentivando el uso de la bicicleta, que es un gran potencial para la calidad de aire de nuestra ciudad, pero pienso que las medidas deberían ser mucho, mucho más exigentes y estrictas. Y volvemos, bueno, vamos entonces. ¿En qué consiste eso de consejería ciudadana? ¿Podrías darnos como un abrebocas de eso? Bueno, la consejería ciudadana nace porque en los años 90, pues Medellín era la ciudad más violenta, o como dice un amigo, la más violentada del mundo. Y en ese momento el presidente decidió hacer una consejería presidencial para Medellín y su área metropolitana. En ese momento viene a la ciudad María Emma Mejía, que era la alta consejera, y viene a Medellín, se pone blue jean y tenis y sale a caminar los barrios más peligrosos de Medellín. A ver qué era lo que pasaba. Ese proceso implicó como un diagnóstico de qué era todo lo que estaba pasando en Medellín en ese momento, cuáles eran las condiciones que hacían que hubiera tanta violencia en los barrios, en diferentes barrios pues y en toda la ciudad, Y de ahí nacieron unos seminarios que se llamaron Medellín Alternativas de Futuro, donde durante 1 o 2 años, gente de diferentes comunas, de diferentes barrios, de diferentes espacios, estuvieron conversando sobre cuáles eran los problemas más importantes que estábamos enfrentando en Medellín y cómo superarlos. De ahí nació un plan que se cumplió en el 2015, y era un plan como con programas muy concretos para superar ese estado de violencia en el que estábamos y para superar varias condiciones o patrones sociales que estaban favoreciendo como la permanencia de la violencia. En el 2015 se cumplieron 25 años de la consejería y muchos líderes sociales en la ciudad se estaban preguntando como, bueno, y después de la, ya que sigue, rescatemos eso. Sí, ya se acabó este plan de 25 años, ¿cómo seguimos pensando Medellín? Y ahí nace la Consejería Ciudadana, en la que participan varias personas de diferentes sectores, de diferentes lugares, de diferentes edades, y en el que pensamos o buscamos la respuesta a qué sigue en Medellín. Ya el modelo Medellín se agotó, ¿qué es lo que sigue? Y de ahí, como convocando a otras instituciones, a universidades, empresariado, nace Medellín, ¿para dónde vamos? Que ya no es Medellín, ¿para dónde vamos?, sino ¿para dónde vamos?, porque busca abarcar como todos los municipios del área metropolitana. Pero vení, esto es de el sector no gubernamental, ¿hay ahí intereses pues del actual gobierno, del pasado gobierno nacional? Porque la consejería nació del gobierno nacional de ¿quién fue? Gaviria. Pero la consejería presidencial nació del gobierno, la consejería ciudadana nace de los ciudadanos, por eso es consejería ciudadana. Así que nació hace 2 años más o menos, tal vez 3, de ahí nace Pa' Dónde Vamos, que es un proceso que lleva 2 años y que ha hecho como un diagnóstico en diferentes líneas temáticas de lo que está pasando en la ciudad, ha identificado unos problemas estructurales que estamos enfrentando hoy, y lo que busca ahora es construir con mucha gente esa nueva mirada de Medellín, la Medellín que queremos. Bueno, Mayra, contanos, ¿vives de lo que haces o en la vida real de qué vives? Yo antes trabajaba en el Pablo Tobón, después entré a trabajar en otra parte. ¿Vos sos administradora de negocios? Sí, soy administradora de negocios. En el Pablo Tobón estuve primero como asistente de dirección, después pasé a administrar el teatro. No sé si me gusta administrar porque es como comerse chicharrones todo el día y apagar incendios. No, y en un teatro. Sí. Entonces después empecé a trabajar en otra parte, en proyectos, escribiendo diferente tipo de proyectos. Y después renuncié y estoy buscando trabajo. Bueno, pues, pero tenés hoja de vida, ¿cierto? ¿Qué significa tener hoja de vida? Pues has trabajado mucho pues como en el campo social y pues ya tenés un recorrido. Felicitaciones, Mayra, y gracias nuevamente. ¿Qué de lo que has hecho por la ciudad como activista es lo que más te ha gustado o destacarías? Conocer gente que vibra con esto. Es muy chévere porque uno a veces, muchas veces se siente solo en la ciudad, como solo haciendo un montón de preguntas que como que la ciudad no acepta, y encontrar otras personas que están teniendo los mismos cuestionamientos, que te confrontan a ti mismo, que están dispuestos a trabajar contigo por algo, es muy lindo. Eso es lo que más me ha gustado, como todas las amistades que se han tejido alrededor de esto. Así a nivel internacional, ¿a quién has conocido así que odias? Uy, ay, yo, o a quién quieres también. ¿A quién has conocido? Y así, ay, pues una lumbrera que, no, pues, yo quería ver a Gandhi, pero se me murió. A nivel internacional, no sé. Pero por ejemplo, en el Foro Mundial de la Bicicleta vinieron muchos invitados internacionales muy interesantes. Pues vino la que fue alcaldesa de Nueva York cuando se hicieron... cuando se empezaron a hacer un montón de acciones de urbanismo táctico en calles que antes eran para carros, para experimentar, a ver si servían como calles peatonales. Pero ella no era alcaldesa, ella era la directora pues como de la cuestión de tránsito. Bueno, pero si has conocido mucha gente, pues como que uno diga, uff, está. Sí, okay. Yo el año pasado estuve en el encuentro de Alianza por el Gobierno Abierto, que es una alianza que a nivel internacional convoca a varios gobiernos para construir programas para que los ciudadanos puedan permear más el gobierno, pues para que incluyan más a los ciudadanos en las decisiones públicas que se toman. Aplicamos con Lunes de Ciudad, nos dieron una beca, estuve en el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, como en ese encuentro, y fue muy interesante conocer como personas de muchos otros lugares del mundo que uno no sabía que existían y que también tienen procesos muy interesantes de participación ciudadana. Eso me gustó mucho, por ejemplo, conocer tantas experiencias diferentes, de contextos tan diferentes, pero que igual pueden nutrir lo que estamos haciendo. Bueno, si la gente quisiera pues como buscarte, estar interesado, la gente que nos escucha en estos momentos, quisiera saber algo más, hay una página, un correo donde se pueden contactar para, cierto, pues, para que hagamos activismo todos. Bueno, estoy en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Mayra Duque, pero de los procesos en los que participo también hay como páginas y redes sociales. Entonces Lunes de Ciudad tiene una página que es www.lunesdeciudad.org. Y en Twitter, Facebook e Instagram está como Lunes de Ciudad. Y el Derecho a No Obedecer tiene una página que es www.derechoanoobedecer.com y está en Facebook, Twitter e Instagram como Derecho a No Obedecer. Bueno, Mayra, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy bien. Invitamos a todos ustedes a que sigan nuestro programa y toda la información de nuestras actividades en www.ciclas.org y en nuestras redes sociales. ¿Y por dónde? Por la carretera. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.